en realidad nosotros estamos llevando a cabo ya desde fines del año pasado un programa que se llama La Defensoría en tu Barrio, ¿sí? La idea es acercar al organismo a los distintos barrios de la ciudad de Viedma para que aquellos vecinos que desconocían la existencia del organismo, que por distintos motivos no se han podido acercar a la oficina en el centro que digamos que tenemos en Viedma, puedan hacerlo en lugar más cercano a su domicilio. En sí vamos a recibir denuncias de todos aquellos temas de los cuales nosotros tenemos competencia, y bueno, el tema que hoy preocupa a la mayoría de los vecinos tiene que ver con el aumento en la tarifa de gas. ¿Han hecho ya algún relevamiento en otro barrio por este mismo tema, María Eugenia? El último barrio que estuvimos fue en el barrio Ceferino, que fue el miércoles pasado, ¿no? El anterior, ¿sí? Y ahí recién habían comenzado a llegar algunas facturas de gas y de luz y tuvimos más que nada consultas y asesoramiento sobre la tarifa de luz. Sí, hubieron vecinas que se acercaron porque habían tenido aumento, que no habían sido incluidas todavía en la tarifa social, y las asesoramos de cómo poder ingresar para acceder a la tarifa social. Sí, eran todas personas que específicamente en ese caso cumplían con los requisitos que está establecido por el Gobierno Nacional. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y qué otro se acercaron luego a la oficina y nosotros colaboramos para completar el formulario que tienen que llenar en una página web. ¿Y qué otro tipo de denuncias han recogido así en los barrios? Y hemos recogido por temas de obras sociales, de una señora puntualmente con el tema, tenía un problema con la tarjeta SUBE, después con pensiones no contributivas, por ahí alguna demora en el trámite, trámites de asignaciones familiares también, o jubilaciones. Es variada, digamos, la cantidad de reclamos y sobre los temas que recibimos. Ajá. Usted dijo los temas de nuestra competencia, que esos son los temas que está tratando la Secretaría de Derechos Humanos, la delegación, aquí en los barrios. ¿Cuáles son esos temas de competencia? Bueno, son todos aquellos temas que se vinculan con lo que tienen que ver con el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos que dependen de ellos, ¿sí? Y también todas aquellas empresas que presten servicios públicos que están bajo la órbita de los entes de control nacional, ¿sí? Uh-huh. A ver, por ejemplo, prestaciones, digamos, bueno, el tema de gas, el tema de telefonía, ¿sí? Ya sea celular o telefonía fija, transporte, ¿sí? Todos los transportes que por ahí tengan que ver con personas con discapacidad que tienen problemas en el acceso al pasaje gratuito, problemas con los DNI, bueno, como dije anteriormente, el tema de pensiones, de jubilaciones, asignación universal por hijo, problemas con distintas obras sociales, todas las que están dentro de la órbita nacional, problemas con PAMI, ¿sí? Después temas medioambientales, de comunidades indígenas, ¿sí? Es, digamos, todos aquellos derechos que están vulnerados y que un organismo del Estado Nacional tiene que otorgar ese derecho, bueno, nosotros somos el organismo competente para llevar adelante el reclamo. Ajá. Luego de que toman esas denuncias, ¿cuál es la manera de actuar, digamos, que por parte de la Defensoría de la Nación? Más allá de trasladar, ¿no?, todas estas inquietudes a algún organismo correspondiente, ¿no? Exacto. Bueno, en principio, desde la oficina y la idea de, digamos, de descentralizar el trabajo que estaba solamente ya hace un tiempo atrás en Capital Federal y abrir las delegaciones en distintas provincias fue que desde acá podamos, a través de gestiones que se llaman gestiones oficiosas desde las oficinas, lograr resolver el problema en el menor tiempo posible, ¿sí? A través de presentarnos personalmente para hablar con el responsable del organismo y buscar una solución al problema, ¿sí? Gestiones telefónicas o a través de correos electrónicos, ¿sí? Ya después, cuando vemos que se dificulta la posibilidad de que se resuelva en lo inmediato, ahí hacemos la derivación a nuestra sede central para que el defensor del pueblo, en este caso quien está a cargo ahora, que es el subsecretario, evalúe para realizar un pedido de informes y, bueno, después evaluar una recomendación al organismo en caso que no se cumpla, así con lo que se está solicitando. Ajá. ¿Le han llegado denuncias de hechos que han quedado impunes en la provincia de Río Negro relacionados con crímenes como Solano, por ejemplo, Atahualpa, en Viedma? ¿En esos casos usted también entiende? Sí, con el crimen de Solano específicamente sí. Nosotros tuvimos una intervención Ya, bueno, en el momento que se dio, digamos, estuvimos a través de participando en algunas reuniones que estuvo presente en la, yo estaba en ese momento en la Defensoría del Pueblo de la provincia, nuestra delegación estaba ahí, y participamos de una serie de reuniones. Y bueno, después nuestra intervención, digamos, terminó, ¿sí? Participamos en esas reuniones, bueno, ahí el Defensor del Pueblo realizó algunas gestiones y después no seguimos adelante con eso. ¿Y por qué no se siguió adelante? ¿Cuál fue el problema ahí? ¿Cómo? ¿Y por qué no se siguió adelante, digo, con el tema? Digamos, yo desde acá no lo sé. Sí, se llegó, digamos, siguieron la actuación a nivel nacional, sí, con las intervenciones. Ah, es el único caso de impunidad que le ha llegado. Sí, el único caso que hemos tenido nosotros intervención desde acá. Ajá. Crímenes de lesa humanidad, ¿interviene también? ¿Tiene algunas denuncias? No, por el momento no hemos recibido ningún tipo de denuncias. Ajá. Bueno, María Eugenia, recordanos, sí, en qué, bueno, qué día, qué hora y en qué lugar van a estar con, bueno, esta delegación de la Defensoría. Bueno, digamos, como para que sepan, generalmente todas las semanas, sí, y puntualmente han sido casualmente todos los miércoles, estamos en distintas juntas vecinales, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a ir dando el aviso, sí, hemos dado en distintas radios, creo que en algún momento también en Radio Encuentro hemos llevado la información como para que los vecinos tengan conocimiento, porque consideramos que la radio es uno de los medios que más escuchan para poder informarse, más allá de la difusión que hacemos en cada uno de los barrios. Y vamos a estar el día de mañana y el miércoles que viene, el miércoles 8, en la Junta Vecinal del barrio Sati, y en este caso va a ser en horario de 9:30 a 12:30 y de 16 a 18.